bonita, desde las 7:20 de la noche hasta hoy en toda la segundo, informe del proceso de elecciones de la Junta de Acción Comunal. Tercer, informe del estado de elección de la Junta Directiva de la Acción de Usuario del Hospital. Y cuarto, proposición humanitaria. Sometida a consideración el orden del día, es aprobado por todos los asistentes y seguir el desarrollo del mismo en el informe actual legal. El doctor Iván Alonso Montoya inicia su intervención manifestando que las acciones sociales que se están adelantando en la actualidad están bien encaminadas y que se debe tratar de compartir más adelante. El abogado de Julio Miguel, toda vez, el abogado de Julio que el juzgado administrativo le está requiriendo para adelantar un máximo de su juicio. También informa el doctor, que la